Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 5 de agosto de 2025. Organizaciones de discapacidad marchan hoy en todo el país en rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad. La movilización principal será al Congreso Nacional a las 11:30 y también habrá protestas en plazas de todo el país. Vamos a conocer lo que va a pasar en Entre Ríos en este informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay. Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Entre Ríos dice no al veto en discapacidad. Este martes 5 de agosto, en acompañamiento a la marcha que tendrá lugar a las 11:30 al Congreso de la Nación, todas las plazas de los departamentos de la provincia de Entre Ríos realizarán un rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que Milei vetó mediante el decreto 534 del año 2025, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Alejandra Iglesias, directora del Centro de Rehabilitación Santa Ana de Colón, Entre Ríos, nos comparte. Esta ley de emergencia en discapacidad busca proteger los derechos y garantizar una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizando los servicios y acceso a las prestaciones y fortaleciendo también el financiamiento del sector. Y bueno, invitamos a todas las familias concurrentes y a toda la comunidad para que nos apoye, ya que tenemos en cuenta que solo nos queda una oportunidad, que si no logramos que se revierta el veto, ya no tendremos oportunidad y pasará para el próximo año el debate de la ley de emergencia en discapacidad. El veto a la ley de discapacidad afecta a personas que trabajan en talleres protegidos y percibían 28.000 pesos mensuales, a ciudadanos que aún esperaban acceder a una pensión para contar con un ingreso, y también afecta a su acompañamiento integral. El veto deja a prestadores al borde del cierre, ya que no cubrirán costos básicos. Se pierde la posibilidad del cupo laboral para personas con discapacidad. El licenciado en psicología Federico Bosch, miembro del equipo de profesionales del área de inclusión para personas en situación de discapacidad, nos aporta. Uno de los puntos de la ley posibilitaba que las personas que cobraban una pensión no contributiva también pudieran trabajar, aumentar su ingreso. Obviamente con este veto esto se echa para atrás y entonces de esta manera se te imposibilita poder llevar a la mesa un ingreso extra. Me parece una de las cosas más perversas porque piensen que porque vos cobrás 217.000 pesos por mes, porque de alguna manera te están poniendo entre la espada y la pared, te dicen, bueno, si te damos la pensión vos no podés trabajar. En la capital de la provincia, en Paraná, la cita es a las 11 horas frente a la Casa de Gobierno. Las demás plazas de todos los departamentos citan entre 10:30 y 11:30. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Sapucay, Colón, Entre Ríos. Y también los jubilados y jubiladas se preparan para movilizarse mañana en rechazo al veto de Milei a la ley que aumenta las jubilaciones y el bono y a la que extiende la moratoria previsional. En declaraciones a Farco, la secretaria de Previsión de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, dijo que se necesita una gran movilización popular para lograr los 2/3 de los votos en diputados y senadores para así rechazar el veto. Se necesita eso más una importante movilización popular para que lo fuerce y todas las gestiones habidas y por haber para ver si logramos acordar con los distintos con los distintos sectores. Nosotros estamos haciendo todo lo posible desde los lugares que nos corresponden, hablando con los compañeros de los distintos miércoles de todas las provincias que salimos los miércoles a protestar en las calles y haciendo las gestiones correspondientes en cada provincia para tratar de lograrlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Si pudiéramos revertirlo, sobre todo por el tema de la moratoria, el tema del 7,2 es la restitución del tiempo cuando se suspendió la movilidad que estaba vigente, que era la que había sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández. Ese 7,2, aunque no lo despreciamos, porque por poco que sea, es alguito y es una conquista, es ínfimo. Pero el tema de la moratoria sí es muy importante, porque la moratoria no tiene básicamente que ver con los jubilados actuales. La moratoria tiene que ver, y sobre todo con las mujeres, tiene que ver con la posibilidad de casi el 50% de la población de acceder a una jubilación. Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma, mañana en la movilización de los jubilados va a estar presente el rechazo a los vetos del presidente Milei. Habrá sesión en el Congreso pedida por la oposición y en el temario están temas como la emergencia en pediatría y el financiamiento de las universidades, pero todavía no el tratamiento de los vetos del presidente Milei a las leyes en favor de los jubilados y en beneficio de las personas con discapacidad. La diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, pidió que los diputados que votaron el aumento a los jubilados no se den vuelta. La legisladora ratificó que van a insistir en la Cámara para rechazar el veto de Milei. Milei vetó el aumento de las jubilaciones, nada nuevo bajo el sol, ya lo sabíamos. Vetó, a pesar de que tenía fuente de financiamiento. Él dice que no, pero sí tenía, a él no le gusta. Una de las fuentes de financiamiento, de hecho, era el ahorro de la rebaja de los sobrecargos de los intereses del Fondo Monetario Internacional, o sea, un beneficio que tuvo su gobierno. Y por otro lado, no tuvo el mismo reparo cuando, por ejemplo, hizo rebaja permanente de retenciones. Ahí usó como financiamiento el superávit financiero, y acá no se puede tocar eso. Si paras las jubilaciones, no se puede tocar. Vamos a insistir en el Congreso, va de suyo. Unión por la Patria, estamos. El resto de los diputados que insistieron el año pasado, que nos acompañaron, uno espera, bueno, que no se den vuelta. ¿Qué es lo que falta? Bueno, los 87 héroes, los que el año pasado no bancaron a los jubilados y que este año, por lo menos, alguno debería reflexionar, ¿no? Y mientras todo esto pasa, el presidente Milei dijo que es una pelotudez decir que la gente no llega a fin de mes. Vamos a escuchar lo que decía en un discurso que brindó anoche en una cena de la Fundación Faro. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, ¿alguien se puso entonces a pensar en serio, digo, esa pelotudez? Digo, porque en definitiva, si fuera cierto, digo, las calles serían bastante más complicadas. Vamos ahora a Jujuy, porque allí bomberos voluntarios cumplieron un importante papel para controlar un incendio que se produjo en el barrio Alto Comedero y que afectó a varias viviendas. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. El viernes, un viento sonda, o viento norte, como lo conocemos acá en Jujuy, se desató y causó varios destrozos. En este caso, un voraz incendio que se produjo en un barrio de la capital, Alto Comedero, en el cual tuvieron que trabajar bomberos e instituciones civiles, pero para destacar el trabajo de estos bomberos voluntarios de barrio Alto Comedero, denominado San Floreal. Hablamos con ellos, que con poco instrumento trabajaron desde muy temprano y casi durante todo el día para sofocar este incendio. Trabajó bien en conjunto con diferentes instituciones de bomberos voluntarios de la provincia, con Defensa Civil, bomberos de la policía, así que ese trabajo se realizó a un gran equipo y bueno, tratando de cubrir, ¿no?, todos los puntos y contener, ¿no?, lo que es el fuego que arrasó en algunos sectores, lamentablemente, llegó a las viviendas. Bueno, la verdad que se salió de control por el tema del viento fuertísimo que corre hoy día. Así que, pero bueno, por lo menos los sectores que nosotros estuvimos se controló, se logró controlar, costó muchísimo, pero se logró trabajar muy bien, así que bueno. Decíamos que con pocas herramientas estos voluntarios trabajan, es por eso que Patricia Valdivieso, vecinalista, hace un llamado a la comunidad, buscan fondos para rearmar su equipo. Y decirle a los vecinos, colaboremos cuando los chicos vendan rifa, colaboremos cuando los veamos en los semáforos vendiendo mandarinas, maní, ellos, esa plata que juntan con lo que venden, ellos compran repuestos para arreglar esta camioneta que tienen acá, que se les dio el MPA, bueno, falta mucho. Pero ellos trabajan de manera voluntaria, le ponen el corazón con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, se siguen capacitando, así que no hagamos vista gorda, ellos están acá a abrazarlos y agradecerles infinitamente. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Deportivo ahora en el noticiero de Farco, porque tanto las Leonas como los Leones tuvieron una gran actuación en la Copa Panamericana de Hockey y clasificaron al Mundial del año que viene. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Un rugido conjunto, Leones y Leonas golearon a Estados Unidos e impusieron su jerarquía para alzar la Copa Panamericana de Hockey que se disputó en Uruguay. La jornada perfecta para el hockey argentino comenzó con la goleada 10-0 del equipo masculino dirigido por Lucas Rey ante su par Estados Unidos. Con una solidez defensiva y en ataque, el equipo dirigido por Lucas Rey firmó un torneo perfecto, marcó 47 goles en 5 partidos y apenas recibió uno en contra, con una diferencia de gol pocas veces vista en competencias continentales. El 10-0 en la final ante Estados Unidos fue el broche de oro para una campaña que devolvió a los Leones al lugar de privilegio en la región. Por otro lado, la solidez de las Leonas, las dirigidas por Fernando Ferrara, también dejaron una huella contundente en el certamen, con 28 goles a favor y la base invicta en 5 encuentros confirmaron su estatus de potencia mundial. El 3-0 sobre las norteamericanas ratificó el nivel del plantel y su confianza de cara al camino hacia París 2026. Por el lado de los hombres, el Mundial se jugará en Países Bajos y Bélgica en la próxima temporada del año 2026. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9. Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 5 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.